Bienvenidos, bienvenidas a la radio, más concretamente a la isla de Encanta, en la que volvemos a tener escasez de náufragos y hemos aprovechado para hacer dulce por venir. Pues saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy vamos a dedicar nuestros 60 minutos semanales al dulce porvenir, ese formato que tanta vida nos da y en el que, como ya sabéis, los que lo sepáis, Repasamos novedades en el ámbito de la autogestión, los discos autoeditados, los debuts, los primeros EPs, las maquetas y todas esas cosillas que tanto mola ver florecer, amigo Julio. Mola y da vidilla, que eso es lo importante. Y además últimamente con feedback incluso, ¿no? Pues sí. Por parte del personal. Sí, sí. Los hay que incluso pues se animan a escribirnos, a mandarnos sus enlaces a Bandcamp o sus discunis, a decirnos que a ver si hay un huequecillo y esas cosas, lo cual, pues hablando en tono borbónico, pues nos llena evidentemente de orgullo y satisfacción. Hemos empezado con Luger. No cualquier cosa. Que no es cualquier cosa y además lo hemos hecho con un disco que acaba de salir, acaba de ser publicado, Concrete Light. Es el segundo álbum del grupo madrileño, que la verdad es que sigue creciendo, sigue llegando cada vez a más público. Les pudimos ver en directo hace unas semanas en el Día de la Música aquí en Madrid y la verdad es que hicieron un concierto apabullante y pienso que es probable que en los próximos meses pues su nómina de fans vaya creciendo, sobre todo gracias a canciones como esta que hemos escuchado abriendo nuestro programa número 360, Monkeys Everywhere. Monos en todos lados. Sí, por todas partes. Por todos los lugares. Y tan cierto, basta con asomarte y dices, joder, si es que cómo está el patio. Hay mucho monicaco. Ciertamente, bueno, pues Luger hoy abren con Concrete Light, su segundo álbum, Nuestro Dulce Porvenir, que es el último de la temporada, seguramente, ¿no, Julito? Bueno, luego nos vamos de vacaciones, digo. Vamos a vacacionar, que no lo hemos merecido este año, ya hemos hecho demasiados argumentos ahí en nuestro favor. Y apuntar que Luge yo creo que va a ser uno de los que les tiremos los tejos a la vuelta de las vacaciones. Sí. Para que se dejen caer por la Isla de Encanta. Te has puesto burraco ya, ¿no? Me he puesto un poco burraco, no lo voy a negar. Ya te conozco. Es que apuntan maneras, ese los colegas. Ese chisporroteo en tus ojos te delata. Puede ser de eso, de haber tomado algunas sustancias estupefacientes. Lo dejamos ahí en el aire, sí que la incógnita. Vamos a hablar unos pocos de conciertos, concretamente tres, que aparecen en su MySpace, en el que a Luge se les puede localizar este verano. Se les puede localizar en el Locos Festival, en Benidorm, tierra de vacacioneo, pues también de festival. En Luger también les puede localizar en Valles de San Román, en Asturias, el día 30 de julio. Y el día 12 de agosto estarán en el Sonorama, que lo sepas. En Aranda de Duero, Aranda en Burgos. De Duero. La fecha de vinos. La fecha de low cost y de lechazo, muy importante. Y de morcilla. Sí, y de todo lo que se tercie. Y de lo que se nos ponga por delante. ¿Cuál es la fecha de low cost en la que actuarán? 22 de julio. 22 de julio, o sea que dentro de nada. Eso está al caer. Dentro de nada, como quien dice. Bueno, pues si os ha gustado este Monkeys Everywhere y vais a dejaros caer pues por el low cost o por el Sonorama, en un momento dado pues os recomendamos que os acerquéis a ver a Luger, porque realmente merece la pena ver las evoluciones de este grupo madrileño en directo. Que se sepa. Que se sepa, y vamos con los próximos que también son de aquí. Madrileños de pro. De los madriles. Ya han aparecido en la Isla de Encanta. Por ser pareja de baile en algunos momentos de His Majesty the King. Uh-huh. Así que os tiene que sonar. Hablamos de 17. Hoy me dijeron que no lo supe ayer. Algo sobre un te quiero. ni hemos avisado ni nada. Eso de que se agarren los machos, porque la cosa apuntaba. Maneras. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, están acostumbrados, ¿no? Claro que sí, hombre, ya nos conocen. A uno se le va a cortar la digestión un día y va a ser por culpa nuestra. Bueno, son cosas que pasan. Cosas del directo. La aventura, la aventura. 17. El tema que hemos escuchado se titula Te quiero y está incluido en el primer disco de este dúo madrileño, formado por Mae, que es quien canta y quien toca la guitarra, y Susana, que es la que aporrea la batería. Y la verdad es que es un disco de sonido sorprendente, en el que encontramos buenos textos y sobre todo muchísima, muchísima energía, la cual saben transmitir a sus directos. Son un grupo habitual, es fácil verles en los escenarios de Madrid, y la verdad es que recomendamos que también les sigáis la pistuqui a 17, porque a nosotros, por lo que respecta a nosotros, nos parece un grupo que merece realmente la pena. Ya nos pusieron Jaime y Estequín sobre la pista, les hemos dado cabida en nuestras orejas y por eso que han aparecido hoy en el Dulce Porvenir, en la Isla de Encanta. ¿No tienen por ahí conciertos en Lontananza? Sí, tienen conciertos, tienen un montón. Di lo más cercano, Julito. El AFNAD de Bilbao estarán el día 14, o sea, el jueves. El jueves. El jueves de esta semana. Uh-huh. Al día siguiente están en Vitoria. Sí. En Vitoria. Ibu Hot, ¿puede ser? Es lo que pone aquí. AFNAD de Zaragoza el día 16. AFNAD Murcia el día 21. AFNAD Sevilla el día 22. Y el 28 lo podremos aquí ver de nuevo en el Plaza Norte, en el AFNAD de Plaza Norte. O sea que se van a hacer todas las delegaciones de FNAC, por lo que veo. Uh-huh. ¿Qué tíos? Jóvenes talentos FNAC, me imagino que, o algo así, estas historias que se monta la cadena francesa para pues dar cuartelillo y promocionar a grupos emergentes como 17. Nuestra distinguida audiencia vizcaína, pues ya sabes que los puede ver en el FNAC de Bilbao este jueves y que este finde está muy cerquita de la capital, en Vitoria, o sea que albricias. Si os ha molado esta canción que hemos escuchado de 17, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es lo que tiene, es lo que hay. Seguimos, ¿no, Julio? Pínchame una canción, mi hermano. Vamos con otra, sí. Nos vamos desde los Madriles hasta Cantabria. Venga. Hasta Torrelavega, concretamente. Más al norte, vaya. Un poquillo más. Estos son Storms to Come. Just walk. your belief to make a nothing. You can fight for what you love, you will have nothing. Stortucom, ahí, dándole cera. Sí, señor, este grupo, este trío cántabro de Torrelavega, concretamente, lleva un mogollón de años ahí en la brecha. Han publicado, pues, publicado unas cuantas maquetas, unos cuantos EPs a principios de la década pasada. Y hace unos días recibimos un mail de Julián, uno de los componentes del grupo, diciendo que le había molado mucho el programa aquel que hicimos en homenaje a Wiz, el programa de Megacity 4, y nos envió su último disco, que se titula Modern Approach to Middle Class Failures and Frustration, algo así como una aproximación moderna a los fracasos y frustraciones de la clase media. Toma ya el titulito. Salió hace un año casi, pero bueno, como tuvo este detalle, realmente el disco está pues muy bien. Pues nos hemos animado a ponerlo aquí en el Dulce Porvenir, en la Isla de Encanta. Y me preguntaba si tenían conciertos. Nuestro equipo de producción ha seguido buscando. Sí. Y tiene dos fechas, pero ya para finales de año. Hablamos de noviembre, están en Madrid. Y en diciembre están tocando en el mismo Santander, en la sala Black Bear. Joder, que tiene más previsores, ¿no? Ya te digo. Y este último gratuito, por la Pati. Bueno, pues nada, esperaremos. Esperaremos. Ahora, y si no queda otra, ¿eh? Y si podemos acercarnos, pues a ver a Storms to Come, pues eso haremos. Vamos a cambiar de tercio, volvemos aquí a los Madriles. Julito, corrígeme si me equivoco. Sí, Madriles total. Volvemos aquí a los Madriles para escuchar uno de esos grupos del que pues se viene hablando en los últimos meses muchísimo, sobre todo en los mentideros de la escena independiente. Ellos se llaman Cosmen Adelaida. Para averiguar X es la canción de Cosme en Adelaida que suena aquí y ahora, que termina de hacerlo en La Isla de Encanta. Os recordamos que estamos en nuestro programa número 360, que estamos en el pleno dulce porvenir, repasando pues maquetas, primeros álbumes, discos autoeditados y similares, y que bueno, pues de Cosme en Adelaida nos da la sensación, Julio, de que vamos a seguir hablando en adelante. Todo apunta a que sí. En principio ya tienen sello que los ha fichado, concretamente El Genio Equivocado. Esto es el adelanto de un próximo EP que saldrá en el mes de octubre, titulado Siete Picos. Y por si fuera poco, tocan este fin de semana en Benicassin, el viernes concretamente, creo que a eso de las 10 de la noche. Uh-huh. Junto a otros grupos del sello e incluso a los mismísimos gerentes del mismo que actúan a los platos. Uh-huh. Así que, o sea que tienen la agenda llena, vaya. Sí, esto es lo que tú dices. Oiremos hablar mucho de ellos, van a dar que hablar. Tiene toda la pinta, la verdad es que sí. Y con canciones como esta que acabamos de escuchar, como esta X, pues es mucho más fácil, mucho más sencillo de entender. Seguimos aquí en Madrid. Cosme en Adelaida son madrileños, lo mismo que nuestros próximos protagonistas, que se hacen llamar Lecciones de Vuelo. Desde Madrid, Lecciones de Vuelo, un grupo novel, vamos a decir, lleva año y medio funcionando y, bueno, pues evidentemente impregnado por los sonidos de los años 90, ni más ni menos. Sí, recuerda pues muy tranquilamente este Hielo que acabamos de escuchar a grupos como Los Planetas o La Habitación Roja, sin ir más lejos. Y se nota que están todavía pues ahí dando esos necesarios primeros pasos, pero la verdad es que pues saben construir canciones y tienen melodías como la de esta que pues que llegan, o sea que sí. No es un mal comienzo. Está bien, le seguiremos la pista a ver qué da de sí todo no tiene, esto. ¿No tiene ningún concierto así cerquita o qué? Pues en principio no, que nosotros tengamos aquí controlado. Déjame un segundo que mire rápidamente. No, en principio no. No, bueno. Aquí no hay ni próximos conciertos ni eventos. Llega el estío y hay que descansar, hay que vacacionar. Dejarés. Y que sí, que hace mucha calor. Seguimos, nos vamos hasta Barcelona y ahora escuchamos a algo completamente distinto. Se llaman Sonio. Y me da a mí que también van a dar que hablar lo suyo. Pues así suena De No Estar, que es el primer disco de Sonio, un trío catalán que el 19 de septiembre publicará este primer álbum, del cual muy gentilmente los chicos de Repetidor Disc, el sello que publicará este disco, nos han servido una copia de avance. La canción que hemos escuchado se llama Si vuelves más y creo que de alguna manera resume un poco por dónde van los tiros. Música poco nada convencional, pero igualmente pop, igualmente disfrutable. Así que apuntaos el nombre porque creo que merecerá la pena también seguir los pasos de este grupo de Barcelona, Julito. Menudo bucle que se ha marcado el del piano, ¿eh? Sí. Yo digo, se ha quedado pillado el tío. Sí, sí. La dan para allá. Se nota que le gustan los maestros del minimalismo y de la contemporánea, lo cual está requete bien. O sea, no está mal. Sí, sí, desde luego. Vamos ahora a escuchar otro grupo de música. Esta vez hablamos de Falso Cabaret. ¿Lo tienes, compañero? Estoy, es que... ¿Te ha hecho una mala jugada? Está Farruko, el tonto lava este de arriba. Bueno, pues nos vamos a ir de Barcelona hasta Sevilla para escuchar a este grupo que... Está compuesto por Alberto, Bon y Juanba. Y tú dirás. Ahora sí. ¿Ya lo tienes controlado? Sí. Pues que suene. Sí, sí. Vamos, creo, ¿eh? Sí, hombre. Que sí, seguro. Venga, hombre. Vamos a intentarlo. Estos son Falso Cabaret. Pues tampoco convencionales como Sonio, aunque mucho más cerca de la orilla rockera. Son Falso Cabaret, son sevillanos, no son nuevos en este asunto, aunque este para muchas amigas mías sí es su primer disco. En este trío andaluz pues encontramos a miembros de Amphetamine Discharge o Lemonfly. Y la verdad es que una vez te haces a la voz de Calisto Destroy, pues la verdad es que de Juanba Destroy, perdón, pues todo es mucho más sencillo y es fácil conectar, pues yo que sé, con el universo de grupos como Nudo Zurdo, Nick Cave, los Pixies mismamente, Señor Chinarro, por supuesto, en las letras. Así que también nos fijaremos qué van haciendo estos tres sevillanos de Falso Cabaret, a ver qué pasa. De momento no tienen fechas, estamos pendientes de que nos deleiten con algún directo. Y mientras sale y no sale, nos vamos a ir a la otra punta. Estamos de acá para allá, sin parar. Y ahora nos vamos a quedar en Pamplona. Un poco tarde, porque ya pasó San Fermín, nos hubiera sido más interesante pasar antes. Muchísimo pero más. No ha habido oportunidad. Y nos vamos para escuchar a Los Catarros. Pues venga. Venga. Mira, si parece mentira. tan fácil es el tema que abre la primera maqueta de Los Catarros, un grupo de Navarra. Más concretamente de Pamplona. Y que ponen a disposición a todos los que quieran seguir orando un poco en sus canciones, pues esas mismas canciones en Bandcamp. Así que, bueno, ya enchufaremos en nuestro playlist para que todo el mundo pueda hacer clic, todos aquellos que quieran escuchar más canciones de los navarros, que están emparentados con los Jinkas, que ya han sonado aquí en la Isla de Encanta, y que recuerdan o evocan sonidos de la nueva ola madrileña. Sí, sí, e incluso más allá de esa impericia instrumental, pues no sé, a uno le puede llevar a pensar en The Shacks o John Marvel Giants, grupos en los que pues había un cierto predominio de la actitud sobre la aptitud instrumental, por supuesto. Tiene su encanto, por supuesto, eso también. Tiene su rollito. Tampoco hay que negarlo. Bueno, pues ya sabéis, Los Catarros, que no sé, Julio, si tienen alguna fecha contratada. En principio no aparece por sus sitios web, no aparecen fechas. Uh-huh. Intentaremos estar pendientes, a ver qué pasa. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora nos volvemos otra vez hasta aquí, hasta Los Madriles, para escuchar las primeras canciones, también la primera maqueta de El Coleccionista. Las palabras envenenadas aguantan. Pues no se me ocurre maneras mucho mejores de empezar una andadura musical que este El Mismo Error, esta canción que abre la primera demo, la primera maqueta, el primer EP, como queráis, como prefiráis, del Coleccionista, un artista madrileño que en realidad se llama Jesús y que formó parte de otro grupo que sonó hace muchos meses ya aquí en El Dulce Porvenir, o Violet. El tío pues ha decidido montárselo por su cuenta y riesgo y ha grabado pues él todos los instrumentos, se lo ha comido, se lo ha guisado, se lo ha hecho en su Kelly y la verdad es que el resultado es muy alentador. Le ha quedado muy apañado. Pero muy, muy apañado, además que se ve, o sea, escuchando canciones como esta que acaba de sonar aquí en La Isla de Encanta, como este El Mismo Error, que se ve claramente que el tío sabe componer y sabe cómo, cuáles son los resortes que mueven las canciones y eso. Así que también sentimos repetirnos, pero también vamos a seguir los pasos de El Coleccionista, de este madrileño que acaba también de estrenar discografía, Julius. Brutal. Están sonando muy buenas canciones aquí en El Dulce Porvenir, como no era menos, siempre tendemos a eso. Y vamos a seguir en esa línea. Nos vamos a ir de nuevo a la capital del reino para escuchar a Red Lights, un grupo que últimamente ha sonado mucho y ha tocado mucho por aquí, por la capital y aledaños, y por fin ha tenido su hueco aquí en la Isla de Encanta. Vamos con ello. Sexto corte. Thick with Smoke es el tema de los madrileños Red Lights que ha sonado aquí ahora mismo en La Isla de Encanta. No lo hemos dicho antes, pero nunca está de más recordarlo, que emitimos a través del 100.4 de la frecuencia modulada aquí en Madrid, la sintonía de Radio Círculo, que también nos podéis escuchar si sintonizáis el 92.9 de la FM en Vizcaya, la sintonía de BFM Radio, y que también si tecleáis scannerfm.com y nos buscáis ahí en el menú de shows, pues es bastante probable que os encontréis con unos cuantos programas de La Isla de Encanta ahí. pululando. Por supuesto, para todos los asuntos de archivo, iros a laislaencanta.es y ahí encontraréis todos los programas que hemos ido facturando en los últimos años. Y es un placer muy grande hacer programas como este y toparse con canciones como la que acabamos de escuchar de Red Lights, que realmente pues también son una gran promesa, un grupo del que se espera que llegue a más, ojalá sea así. Aquí, por lo menos en Madrid, es lo que se comenta habitualmente, Julio. Marta Brandiz y sus secuaces que hacen y facturan un folk de este calibre. Y poco más que añadir. Ahí habéis escuchado la canción y podéis haberles visto últimamente porque estuvieron incluso en el Día de la Música, en la zona del Matadero. Y yo he visto por ahí por internet que han tocado unos pocos de sitios, así que si tienen dinámica e inercia se les podrá ver de aquí en adelante. Lo que pasa que de momento no atisbamos fechas, pero va a ser más una cuestión más de tiempo y de esperar. Buscar, si os ha molado este tema que acabamos de escuchar, buscar en MySpace el sitio de la banda y contactar con ellos si queréis comprar su primer mini álbum, son 7 canciones, un disco homónimo que está realmente bien, se nota que está muy bien hecho, muy bien terminado y creo que pues merece la pena hacerse con él. Bueno, seguimos, volvemos a Barcelona para escuchar el primer EP de, atención, Santa Rita. Just like it. Escuchábamos antes a Santa Rita, ese grupo totalmente Riot Girls, y nos han dado mucha caña. Si podemos, nos acercaremos este viernes a verlas en la Sala Costello, aquí en los Madriles, a ver qué tal suena este EP homónimo en directo. Y ahora hemos vuelto aquí a la capital para escuchar a Good Company. Julio quiere decir que no nos hemos movido de la capital catalana y que estamos escuchando a The Good Company. Pues vale, no nos movemos de la capital catalana, no pasa nada. Sí, nos movemos, nos tenemos que pirar. Ants and Anthems, Hormigas e Himnos es la canción que sirve para despedir nuestro programa de hoy aquí en la Isla de Encanta. Os dejamos con los medio barceloneses, medio canarios de Good Company. Esperamos que os lo hayáis pasado de buti. Nosotros hemos disfrutado un montón con la música que ha sonado aquí en la Isla de Encanta, no es para menos, lo hacemos con cierta intención, todo hay que decirlo, y con esa misma intención os despedimos y os emplazamos para la semana que viene. A ver si es verdad.